las cosas que a nadie yo digo. Yo no tengo un solo amigo en quien pueda confiar. Señor, oye cuando digo, ya ves, estoy arrepentido. Oye Dios mi confesión, Jesús, te doy mi corazón. Lleno de alegría, Jesús, tú eres la razón. Mi vida está llena de armonía. No importa cuán duro el camino, tu mano guía mi destino. Feliz en ti, Jesús, yo soy. Contigo a donde quiera voy.